nosotros haber tenido aquí a senador Frey ha sido motivo de tremenda alegría en este Día Nacional de la Feria Libre que celebramos antes de entrar en el Parque O'Higgins. Él ha podido constatar el cariño con que la gente lo ha recibido. Se ha hecho cortísimo el tiempo, la fusión que ha tenido nuestra gente frente a su presencia ha sido realmente espectacular.